Cumbia masiva. Meta, economía y sabor. Cumbia masiva. Jueves a las 5 de la tarde. En Radio Nauta. FM 106.3. Bienvenidas, bienvenidos al programa número 17 de Radionauta, segundo programa de la temporada 2015. ¿Cómo les va? Muy bien. Están dudosos. No, okay. Sí, no los presenté. A mi lado, Kimei Figueroa. Ahora sí, estoy muy bien, estoy perfecto, estoy genial. Jimena Figueroa. Y Mariano Félix. ¿Cómo les va, chicas? Ay, qué voz. ¿Cómo andás, Mariano? Estoy estudiando para... para el locutor. Nos estamos formando porque queremos crecer, queremos ser mejores, queremos ser profesionales. Sí. Agradecemos por la artística que acaban de escuchar, hermosa. Que, bueno, arrancamos con todo nuevo. El primer programa no pudimos porque tuvimos algunos problemas virtuales. Y este programa está saliendo 0KM, todo nuevito, empaquetado con hora nuevo. Divino. Así que esperamos los comentarios sobre la artística, todo. Sobre todo el programa, cosas que les gustan, cosas que no les gustan. Artística que se hace aquí mismo, en Radionauta. Es autogestiva. Que participan acá de la radio. Sí, sí, sí, agradecemos a todos los que participaron y nos hicieron esta hermosa artística. A Fernando, no me acuerdo el apellido. Zingarelli, ¿no? Sí. Muy alto, es una persona muy alta. Muy alta, sí. Bueno, le agradecemos un montón. Y tenemos un montón de cosas el día de hoy. La frutilla del postre, como lo venimos anticipando, es la banda platense de cumbia, Cachitas Now. Buenísimo. Sí, que va a estar llegando a eso de las 6 y algo de la tarde. Pero queremos que nos acompañen en todo el recorrido, ¿no? De este programa hermoso que vamos previa. En toda la previa, pues si no. Tienen que armar todo, ¿viste? Todo, la producción. Esto no es así improvisado, ¿no? No es cualquier cosa. Parece, a veces parece, pero no lo es. No es. Y además de Cachitas Now, ¿qué más hay? Mira, Negri, tenemos la economía, las dos columnas de economías de Marianos. Porque son dos Marianos en realidad. Son dos Marianos. Dos que hablan de cosas distintas. Uno Félix y otro Félix. Exactamente. Sí. Pero son las columnas de economía de cumbia masiva. Creo que no dijimos que esta era cumbia masiva. Ah, bienvenidos a cumbia masiva. Por si no saben. Pero ya la artística lo dijo, cumbia masiva. Claro, claro. Entonces están en cumbia, estamos acá en cumbia masiva, en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, acá ubicado en 6010 y 11, en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Argentina. Sí. América Latina. ¿Y qué más tenemos, Mariano? La columna, comenta tu columna, ya que está Negri. Vamos a tener dos columnas como la semana pasada, una que va a ser más de la coyuntura, de lo que está pasando y cosas que tienen que ver con lo que pasa. Exacto. Y ahí vamos a hablar de dos temitas, uno cortito que va a ser sobre un cambio que hubo en la normativa que regula lo que es los impuestos a las exportaciones de granos, que tiene algunas implicancias económicas y políticas sobre todo. Vamos a ver en qué nos afecta eso, Mariano. En qué nos afecta o en qué no nos afecta, pero en qué tiene que ver con lo que está pasando, digamos. Sí. Y después, en paralelo con eso, vamos a hacer un poco una pequeña reflexión sobre la herencia económica de la dictadura militar. En función de que, bueno, la semana que viene se recuerda de nuevo el golpe militar del 24 de marzo del 76. Vamos a hacer un pequeño paneo sobre algunas consecuencias, digamos, de esta dictadura que todavía permanecen, digamos, no cosas que ocurrieron hace 30 años, sino cosas que todavía estamos sufriendo. Y a posteriori de eso... Y vinculado con eso vamos a tener una super entrevista. Mega. Suprema. Suprema entrevista. Que es la idea, bueno, como la semana pasada, esta tarde, incorporar un poco entrevistas a todos los programas. Vamos a ver si nos sale. Obvio, nos va a salir, Mariano. ¿Nos tenemos fe o no nos tenemos fe? Equipo. Lo que nos sobra es la fe. Nos falta un gauchito Gil acá, algo que nos apoye. Vamos a poner una calco. Claro, algo que nos dé un poquito más de un aura positiva. Tanto que el año pasado hablamos del gauchito Gil. Una vela violeta. Vamos a traer acá para... Sí. Bueno, acá hay un montón de adornos en este estudio, pero nosotros no hemos traído nada, me parece nada de lo que está acá nos corresponde, ¿no? Y no, somos medio ratas nosotros. Todo nos corresponde y no. Nos corresponde, pero no podemos llevar las cosas a nuestras casas. Lo digo. Claro. Es de todos, acá dice el Córdoba en el fondo. Mirá, Colorado, no empecés a dar órdenes. A vigilantear. ¿Sí? Nos acordamos de él, el año pasado fue terrible con nosotros. Fue muy duro, muy pero no, duro. Pero todas sus críticas fueron al final constructivas, sí. Porque mejoramos. A mí me dolieron, ¿qué te voy a decir? ¿Te voy a decir que no? ¿Te voy a mentir? Ahora metemos 20 temas por programa, tenemos tanto miedo que por si acaso metemos un CD, 3 CD de La Nueva Luna, claro, para no quedarnos cortos. Música no nos va a faltar. Jamás. Si no tenemos nada que decir, clavamos un tema y... Un temita, y sí. Cumbia hay de sobra. Eso hay de sobra. Decíamos entonces que teníamos una entrevista, vamos a hablar con el economista Julio Gambina, que vamos a conversar sobre el tema de la deuda externa, digamos, del país. Un poco que es una de las consecuencias más importantes de la dictadura militar, todavía sufriéndola. Y bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué tiene que ver la deuda externa con la coyuntura económica local? ¿Qué tiene que ver con lo que está haciendo el gobierno? Bueno, ¿seguimos endeudados o no estamos más endeudados? Un poco esa es la idea de conversar con Julio. Muy bien, muy bueno. Y si se quieren comunicar con nosotros, nosotras. Si se quieren comunicar con nosotras y nosotros, pueden hacerlo por medio del teléfono de la radio, de Radio Nauta 106.3, que es 451-6917, o nuestro correo electrónico. Radionautafm@gmail.com. Oh, divino. Te salió divino, Negri. Gracias, mi amor. ¿Cuál es nuestra página, Mariano Félix? La página de Radionauta es radionauta.com.ar. Más simple, corta. Cortita, ahí al pie. Y después tiene Radionauta, tiene su Facebook también, Radionauta, Twitter, Radionauta FM. Y Cumbia Masiva tiene cuenta de Facebook. Exactamente. Cumbia Masiva. Por ahí nos pueden pedir temas, canciones. Y también estamos, como no se nos ocurrieron las consignas todavía, porque bueno, es el segundo programa del año, solo compartiendo una canción de Cachillas Now, se pueden ganar una promo 1 o una promo 2, no nos quedó claro, pero una promo se ganan. Una promo. Eso es lo que importa. Que Pizza Cooperativa. Nuestros amigos. Nuestros amigos de Que Pizza Cooperativa, que están en la calle 3, 58 y 59. El teléfono es 422-5310. Así que, bueno, pizzas. Eso es lo que se pueden ganar. La compañía que se ganó la pizza la vez anterior estaba muy contenta. Chocha. Muy feliz. La vi así toda la semana pasada, pero muy contenta. Toda la semana no comiendo pizza estuvo. Así que no solamente te saca el hambre la pizza, sino que te pone contento, que es importante. Qué bueno. ¿Qué tendrá esa pizza? Sí, ¿qué tendrá esa pizza? Bueno, eso después otro programa le dedicamos. Para analizar el contenido. Acá, minuto a minuto, desde Tucumán nos dicen que nos están escuchando en una imprenta. Están bailando, que están meta, que suena Cumbia Masiva de día, así que les agradecemos ahí a los compañeros de Tucumán que nos escuchan. Y le pedimos que si quieren nos puedan pedir un tema ahí, la bomba tucumana, lo básico, que sabemos nosotros. Somos tan básicos. Y pero les vamos a pasar un tema para que bailen, ¿cuál, Belén? Mirá, les vamos a pasar un tema que es de Bife, una banda de Capital. Es muy singular, muy especial, que lo conocieron los compañeros nuestros en el Bolsón, en este festival de la diversidad que hubo en las vacaciones. Y se los quería dibujar a todos y todas las dinamitas. Y el jueves que viene tocan acá en el Olga. En una varieté que va a haber, que también va a participar la consejería Decidimos, la colectiva feminista Decidimos. Uh-huh. Así que va a estallar. Va a estallar. El jueves que viene. La que explotó. El jueves que viene. Exacto. Bueno, entonces la semana que viene por ahí ampliamos más, pero bueno, mientras tanto vayan escuchando Bife, que es alta banda. darle al bajo y al bombo. Dicen que me gusta hacer quilombo. Dicen que la tengo y que la pongo. Que dejo a las minas meneando mondongo, moviéndolo así, con frenesí. La misbola sabe bien lo que está pasando aquí. Muévelo así, con frenesí. La misbola sabe bien lo que está pasando aquí. Dando mambo métrico vengo y te empomo. Y qué más da si soy tórtola como la negra cool a mi manera. Tengo mi propio mambo, mi gozadera. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Siento más hombre, ni más mujer. Cuando estoy con vos me olvido y siento placer. Si no te gusta bailar, no me interesa tu revolución. Cumbia masiva. Bueno, seguimos acá en Cumbia masiva. Ah, buena la música, ¿no? Me encanta Bife. La pueden googlear, la pueden seguir buscando, pero bueno, acá los que están por acá, por La Plata, este jueves van a encontrarse acá en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Así que vamos a tratar de invitarlos. Sí, ojalá sí. Que puedan venir. E invitarlas. No. Y vamos a dejar ahí una cancioncito después en el Facebook, ¿no? Para que escuchen. Dale, Negri. Compartamos. Bueno, arranca tu columna. Arranca la primera columna de economía del programa de hoy. Marianísimo, ahí decía Seba, se puede ¿podemos llamar. Podemos pedir a los oyentes y oyentas. Que Marianísimo puede ser, me encanta. Que propongan un título para alguna, porque sí. Ahí pusimos economía de hoy, creo que pusimos en sí. Facebook. Se podría tener un poco más de onda. Sí, viste. Sí. Lo un que poquito nos sobra más. Es onda nosotros. Claro. Coyunturísimo. Coyunturísimo, era algo así. Claro, es un poco la idea. La idea en esta columna es hablar de cosas que pasan en la economía y cómo eso nos afecta a nosotros directa o indirectamente. Y una cosa que ocurrió en estos últimos días fue una decisión del Gobierno Nacional de modificar el sistema de impuestos sobre la exportación de granos. Acuérdense que en el año 2002 el gobierno argentino restableció los impuestos sobre la exportación de algunos granos, de la soja, el trigo, el maíz y otros productos, digamos, de exportación, creando un impuesto que llamaban las famosas retenciones, que fueron creciendo progresivamente hasta llegar aproximadamente, en el caso de la soja, al 35%, cerca de 2007, por ahí. ¿Ahí dónde fue el bardo? En 2008 se armó un conflicto bastante importante con organizaciones, digamos, de productores agropecuarios, porque el gobierno en ese momento decidió que quería aumentar un poco más el impuesto sobre la exportación. En ese momento la coyuntura era particular, digamos, había precios de esos productos que estaban creciendo muy fuertemente. O sea que los productores estaban ganando buena plata, por lo menos los más grandes, digamos, siempre hay una diferenciación, ¿no? Entre los productores más grandes que ganan mucha guita en la producción agropecuaria y los productores más pequeños, que en muchos de sus casos apenas si subsisten. En ese momento entonces el gobierno intentó meter una resolución, la resolución 125, que planteaba aumentar las retenciones de exportaciones. Se armó un conflicto bastante importante que evitó ese cambio en el sistema de impuestos. En ese mismo momento se planteó como un debate la necesidad de que el sistema de retenciones fuera segmentado, es decir, que los grandes productores pagaran el total de la retención, 35%, 30%, lo que correspondiera, pero los pequeños productores no pagaran retenciones cuando producían para exportar o tuvieran un subsidio, una compensación monetaria por ese impuesto que estaban pagando indirectamente. En ese momento el gobierno planteó que eso era inviable, que no se podía hacer, que era muy costoso para el Estado subsidiar a los productores pequeños y medianos. Bueno, fue un quilombo bárbaro, porque salieron, digamos, el campo salió todo en un momento a la calle y había como era muy difícil, digamos, posicionarse, digamos. Obviamente que no estamos a favor de toda la guita que se junta en la sociedad rural, la poca división de plata que hay ahí, pero bueno, los pequeños productores también estaban complicados porque casi toda la guita que juntaban o tenían que estar especulando a ver cuándo estaba más alto que el grano para venderlo en el momento y Va, como se complicó la cosa. Sí, digamos, ¿no? El campo no es una unidad, digamos. Claro. Como vemos, por eso hay grandes productores, pequeños productores, hay productores en la zona núcleo, que es la zona de la pampa húmeda, donde la rentabilidad es mucho más grande porque la tierra es mucho mejor, el clima es mejor. Más hacia las afueras de esa zona, la rentabilidad, la productividad del campo, de la tierra y del trabajo en la tierra es menor, o sea que la rentabilidad es menor. Hay otras producciones que no son cereales o no son soja, que tienen otro tipo de rentabilidad en otros lados del país. Entonces el campo es como una masa compleja, digamos. Claro. Lo que en ese momento se opusieron al aumento en este impuesto fueron las organizaciones de algunos sectores, digamos, de los productores rurales. Eso claramente fue un poco así. Me acuerdo como los piquetes del momento, que eran con unas camionetas gigantes, 4x4, divinas. Unas capelinas divinas. Gorro, capelina, sí. Camisita, pañuelito en el cuello. El cardón, el cosito del cactus ahí. Claro, está claro que esos productores, entre comillas, ahora podemos ver que no, tampoco eran productores. Mucha de esa gente lo que tiene es su campo es arrendado. Son dueños de tierra, claro. Alquilan el campo a empresas o a otros productores o a pools de siembra, empresas capitalistas que se dedican a la producción de productos primarios y cobran una renta, un alquiler y viven bien sin laburar mucha de esa gente. Pero claramente ese tipo de productores agropecuarios, entre comillas, no son iguales a los productores, por ejemplo, los compañeros de Mocas en Santiago del Estero, que son productores agropecuarios igual, pero obviamente las condiciones y la estándar de vida que manejan son completamente distintas, las formas de producción son diferentes. Pero bueno, la cuestión es que en aquel momento la posibilidad de segmentar la estructura de este impuesto se planteó como que no se podía llevar adelante. Y llamativamente, medio de golpe, este año el gobierno salió con una medida anunciada en cadena nacional esta semana, donde se iba a empezar a implementar un sistema donde el gobierno le iba a transferir a los pequeños y medianos productores una cantidad de dinero por la cantidad de toneladas de producción que tuvieran. Los productores más pequeños iban a tener un subsidio, digamos, una devolución de impuestos, podemos decir, una transferencia de dinero que iba a ser proporcionalmente más alta que los productores más grandes. El pequeño productor, con este esquema que se estableció ahora, prácticamente no va a estar pagando ninguna retención de manera indirecta. ¿Por qué digo de manera indirecta? Porque el pequeño productor de soja, de maíz, de trigo, no es el que paga la retención. El que paga el impuesto este es el exportador. Cargill, Bungibor, la empresa. Pero obviamente, como es una empresa concentrada que tiene mucho poder, traslada ese impuesto hacia abajo. El pequeño productor, cuando le tiene que vender a Cargill para que Cargill exporte ese cereal, el pequeño productor, la empresa grande le paga menos porque está pagando un impuesto sobre el precio final, esta retención. Entonces la retención la paga formalmente el exportador, la gran empresa, la termina pagando en realidad el productor. Este sistema que se crea ahora lo que permite es compensar parcialmente esta situación. Pero tiene un problema. Por un lado, esto se hace 15 años después, digamos de 2008, varios años después. Y en toda esta década muchos pequeños y medianos productores han desaparecido en la producción, justamente porque el proceso, digamos, las retenciones, la concentración en el campo, digamos, el peso de los pools de siembra promovidos por el gobierno nacional, todo eso ha hecho que los pequeños productores no puedan competir y se hayan tenido que retirar. Se han ido a las ciudades, la gente ha vendido los campos, ha abandonado la producción agropecuaria. Claro, entonces esto llega un poco tarde, podemos decir. Claro, y hay gran cantidad de monopolios, digamos, sobre las tierras. Exacto. Y eso, digamos, ¿cuánto? No sé si es una pregunta adecuada, pero ¿hay muchos pequeños productores hoy en día en, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires o en el país? Mira, según la información que ha circulado, esta legislación, este cambio, va a favorecer a cerca de 46.000 pequeños y medianos productores. Que uno puede decir, son muchos, pero tal vez son la mitad de los que había hace 10, 15 años. Claro. Precisamente porque la política económica del gobierno nacional no ha favorecido a los pequeños productores en toda esta década, los ha perjudicado y estos han abandonado la producción. Claro. Hoy, bueno, hay menos productores que van a ser beneficiados por esta medida. Que paradójicamente al gobierno nacional no le cuesta casi nada. De todo lo que recauda el gobierno por retención a la exportación, por este impuesto a la exportación, solamente el 3% se va a dedicar a este subsidio a los pequeños y medianos productores. Y con esos productores que quedaron como fuera del mercado, ¿qué es lo que pasó? ¿Están desocupados o qué es? En general lo que pasa es que la gente que trabajaba en el campo y tiene que abandonar la producción va a las ciudades y alimenta, digamos, los asentamientos urbanos, el empleo precario, digamos, vive en esas circunstancias. Esa es la mayor parte de estos pequeños y medianos productores que se ven forzados, en muchos casos se ven forzados a migrar al interior del país, ¿no? De zonas más periféricas a las grandes urbes para buscar alguna forma de subsistir. O sea que la consecuencia del deterioro en la situación en el campo es muy grave en términos de la dinámica de las migraciones, las condiciones de vida de la población. Así que esta medida, bueno, se toma muy tarde y en realidad tiene como un condimento político muy, muy claro, digamos. Acá se dan dos cosas, varias cosas simultáneamente. Estamos en año electoral y esta medida con un costo impositivo muy bajo para el gobierno nacional impacta en una cantidad bastante importante, como dijimos, 46.000 familias productoras, y por lo tanto tiene un impacto en términos de electoral, digamos, de crear una sensación de bienestar para un conjunto de familias importante. Puede ser más, menos, puede haber tenido consecuencias muy grandes a lo largo de 10 años toda la política del gobierno, pero en este momento eso crea un clima favorable para en un subconjunto de la población. Digamos, estos pequeños y medianos productores que sobreviven, bueno, van a ver con mejores ojos al gobierno nacional, a cualquiera sea el candidato o candidata que termine triunfando las PASO. ¿Vos decís que se garantiza 46.000 votos más? No, bueno, digamos, no sé si no es lineal pero se toman medidas diversas que afectan a distintos sectores de la población y en este caso tiene un poco tiene que ver con eso. Por otro lado, esta medida se toma en un contexto donde los precios internacionales de estos productos, la soja, el trigo, el maíz, están cayendo muy fuertemente. En los últimos años han caído mucho y esto obviamente a todos los productores del campo los afecta muy fuertemente. Y eso también para evitar que vuelvan los piquetes, como decía el gobierno, los piquetes de la abundancia, digamos, que vuelva, digamos, el conflicto en estas zonas agropecuarias, también esta medida les viene bien, digamos, desde el punto de vista de la estrategia gubernamental. Así que es una medida tardía, una medida que no está mal en sí misma como técnicamente hablando, pero es una medida muy tardía y aparte no altera la dinámica de la producción en el campo, porque los monopolios en el campo van a seguir siendo los que dominan y los que van a seguir controlando la mayor parte de la tierra y la producción. Esto no altera eso. Es lo mismo que la generación de la Secretaría de Pequeños Productores, ahora no me acuerdo el nombre exacto. Hay algunas políticas que se están tomando para favorecer a los pequeños productores, pero esto no altera la lógica global que favorece a los pools de siembra, que favorece a los exportadores de grano, que son casi todas empresas transnacionales, que favorece la concentración de la riqueza en el campo. Esto no está alterado por este tipo de políticas. Así que bueno, nada, esto era un poco lo que me parece. Como un parche, como venimos acostumbrados a ciertas medidas económicas que tiene el gobierno nacional y popular. El gobierno es muy pragmático y cuando ve que necesita tomar alguna medida de cualquier naturaleza, la toma sin demasiado problema, lo que se desdice rápidamente. Perfecto. Esto es como la primera información que nos parecía interesante retomar en el día de hoy. Y un segundo elemento que hablábamos al principio tenía que ver con, bueno, estamos en torno al aniversario del golpe militar del año 76 y obviamente decíamos la dictadura militar provocó una cantidad enorme de consecuencias en todo el país. Consecuencias que se vieron inmediatamente con el golpe militar. Una consecuencia inmediata del golpe fue la caída muy fuerte en los niveles salariales, por ejemplo. Los salarios de los trabajadores y trabajadoras en los primeros dos años del gobierno militar, desde el 76 al 78 más o menos, cayeron casi un 40% en dos años. Eso es mucho. Comparémoslo con el año pasado acá en Argentina, en 2014, con la devaluación, etcétera, los salarios cayeron cerca del 5, entre el 5 y el 10%. Y ya se siente eso en los bolsillos. Imagínense una caída brutal de 40% en dos años. Era una cosa terrible. En ese marco, la dictadura militar empezó a modificar la legislación laboral buscando flexibilizar el mercado de trabajo, desproteger a los trabajadores, prohibieron sindicatos, la actividad sindical fue prohibida durante casi toda la dictadura. Y esto obviamente abonó, digamos, el deterioro muy importante de las condiciones de vida de la población trabajadora y las condiciones de posibilidad de luchar para defender sus condiciones de vida. De nuevo, esto fue en lo inmediato, porque después el movimiento obrero logró de alguna manera hacia fines de la dictadura, cuando la dictadura entró en crisis, 81, 82, ya hubo como una recuperación de la actividad sindical y la lucha sindical y después en los 80 mucho más. Entonces la dictadura tuvo un impacto fuerte, pero no destruyó el movimiento obrero en su conjunto, podemos decir, si bien le hizo perder un montón de conquistas y deterioró mucho la capacidad de luchar, eso seguro. Otros elementos que podemos incorporar acá, ¿no? La caída en los salarios, uno hace la cuenta. En el año 74, el salario que ganaban los trabajadores era en una cuenta estimativa, digamos, un valor de 2.200 pesos por mes. Este era un número que se estimaba en aquel momento. Lo que sería equivalente al salario de hoy, el salario de hoy, digamos, en comparación con ese salario, sería la mitad. Esta es un poco la caída que se ha dado en estos 35 años en esa relación. Se ve que, no sé, un salario medio hoy está en 6.000 pesos. Sí. En el 74 los trabajadores cobrarían el equivalente al doble, 12.000 pesos. Claro. Esa es un poco la relación. Estamos hablando 30 años después. La caída salarial fue muy fuerte al principio después hubo una persistencia en la caída, cayó en los 80, cayó en los 90. En esta etapa se recupera un poquito, pero sigue siendo más bajo que el promedio de los años 90. O sea que hay una tendencia bastante sistemática a la caída en los niveles de conjunto de salario del conjunto de los trabajadores y trabajadoras desde la dictadura para acá. Ese es el modelo y la consecuencia de la herencia de la dictadura. Y esto obviamente, y para ir cerrando y para poder pasar a hablar con Julio, que ya lo estamos llamando para la entrevista, esto tiene una consecuencia muy importante. La caída de los niveles salariales, el deterioro de las condiciones de trabajo, aumento de la precarización laboral, que es otra consecuencia, digamos, del impacto de la dictadura, se traduce en un aumento muy fuerte en los niveles, en la intensidad y en la extensión de la pobreza en todo el país. Más allá de las discusiones que hay metodológicas sobre cuál es la cantidad de pobres que hay en nuestro país, lo que hay es una clara tendencia creciente en la estadística de pobreza desde niveles muy bajos a principios de los 70, cercano al 5% de la población o menos todavía, a niveles que rondan todavía cerca del 20% de la población. Personas que son pobres según las estadísticas más o menos razonables. Es decir, que se ha multiplicado mucho la pobreza a lo largo de 30 años producto de esta caída de los salarios, precarización del empleo. También estos cambios en las condiciones de vida, gente que va del campo a la ciudad y que no tiene dónde vivir o no puede conseguir buenos empleos, entonces se ubica habita en cualquier lugar, en condiciones muy precarias, eso empeora mucho las condiciones de vida. Lo que hoy vemos, digamos, los asentamientos urbanos que son masivos en todas las grandes ciudades del país y no tan grandes, no era algo común en los 60 y 70. Porque había migraciones internas importantes y había cierto niveles de asentamientos urbanos. Pero no tanto. Pero no de esta magnitud y de esta persistencia, digamos. Esto es una consecuencia muy clara de la dictadura y de las políticas que la dictadura llevó adelante y que continuaron con cambios, idas y vueltas a lo largo de estos últimos 30, 40 años. Esto es un punto para remarcar. Es importante saber de dónde vienen, digamos, cómo estamos hoy parados, ¿no? De cómo están nuestros sueldos hoy. Por ejemplo, esto de lo que vamos a hablar ahora de la deuda externa, desde dónde viene, desde hace cuánto que la estamos sufriendo, digamos. Está bueno para ver, digamos, y analizar dónde estamos parados, la economía de ahora, ¿no? Y vamos a un tema. A un temita. Y vamos a llamar a este señor para comunicarnos. El Super Hobby vamos a escuchar, que se lo voy a dedicar a mi hermana Florencia, que espero no esté dormida en la siesta y se despierte para escuchar que estoy dedicando el tema. Y si no, tu mamá deja. El Super Hobby, me acostumbré, y si Florencia está durmiendo, se lo dedico a mi mamá. Y si mi mamá no está escuchando, se lo dedico a mi papá. Y está si, escuchando así tu mamá, es tu fan. Vamos bueno. A la canción, ¿o no? Va. Y me acostumbré a ti, amor. El Super Hobby. Siéntate aquí a mi lado, no hemos conversado desde el día en que terminamos. Parecemos dos extraños cuando nos cruzamos por la calle, es en vano. Una noche contigo soñé que el destino te hacía mi mujer. Miraba tus ojos, sentí que el enojo se fue una vez. Y yo te digo que me acostumbré de la cama a nuestro café. El cielo se pintó de gris cuando te vi partir con él. Y yo te digo que me acostumbré. Yo siento que perdí la fe. Las ganas de vivir no alcanzan si no estás a mi mujer. Me acostumbré a tu calor, tu aroma me fascina, se despierta por dentro la gana de besar, que tú eres mi fascinación, mi dulzura, mi pasión y sopla el viento muy dentro. Pégame tu amor. Y con las palmas arriba, bien arriba, recibimos a Brian Alves. Siéntate aquí a mi lado, no hemos conversado desde el día en que terminamos. Parecemos dos extraños, pero nos cruzamos por la calle, es en vano. Una noche contigo soñé que el destino te hacía mi mujer. Miraba tus ojos, sentí que el enojo se fue una vez. Yo te digo que me acostumbré de la cama a nuestro café. El cielo se pintó de gris cuando te vi partir con él. Y yo te digo que me acostumbré. Yo siento que perdí la fe. Las ganas de vivir no alcanzan si no estás a mi mujer. Me acostumbré a tu calor, tu aroma me fascina, se despierta por dentro la gana de besar, que tú eres mi fascinación, mi dulzura, mi pasión y sopla el viento. Otra vez, el Super Hobby y Brian

cosas que me dicen que soy ingrata. Vete de aquí. Ya, ya no quiero llorar más. Muy bueno, chicas. Muy bueno. ¿Se quieren presentar a ver quiénes están acá? ¿Qué tal? Hoy, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Están haciendo el curso de locución como nosotras. En el mismo lugar lo estamos haciendo todas. Sí. Cuéntenos a ver quiénes están acá hoy. Bueno, acá estamos. Está Leila en el cencerro hoy, pero oficialmente está en las congas. En el güiro está Guadalupe Mambrim. En la guitarra y voz, que recién se escuchó, Julie. Y mi nombre, Melissa. También estuve cantando. Pero son más ustedes. Somos más, somos 8. Hoy vino 8, el 50% de la banda. Es el acústico, es lo que hay. Es lo el que famoso hay. Lo que hay. Falta Noelia Cincuna, que está en Capital, ella vive allá, así que viene siempre a sus toques acá y eso. Pero bueno, hoy tenía que laburar, no podía venir. Lo mismo ese, que también está trabajando en su casita de fiesta. Porque nosotros hoy dijeron una banda de mujeres. Él se pone mal, porque siempre le dicen... ¿No es una verdad eso? Él es bendito entre todas las mujeres. Mirá. Tenemos un varón desde el año pasado, es la nueva incorporación. Ya cumplió un año, en abril cumplió un año. Vamos, sí. En la fiesta de cultura cumbia también. Sí, el aniversario. Hay que hacerle fiestita, ya fue. La cosa es que, sí, ahora tenemos un varón desde el año pasado. ¿Cómo es tener un varón ahí en una banda de cumbia? En realidad, tendrías que preguntarle a él qué es estar para él en una banda de mujeres, porque hemos superado las expectativas igual. Vio el mundial con nosotros, pensó que iba a sufrir viendo el partido con mujeres, porque pensó que nosotros íbamos a decir, ¡ay, qué lindo! La ves. Sí. Estando domesticando. Y nosotros no, estábamos así como... Así. Sí, sí. Él se ha domesticado, es feliz con nuestras comidas también. Es feliz. Pero sí, ya es un cachito más. Viola, y cuéntenos de hace cuánto que... ¿De hace cuánto que nació Cachitas Now? Tiene muchos periodos. Sí. ¿Pero cuándo nace? Cuenten todo. Nace más o menos en el 2009. Cachitas Now, antes éramos 6 mujeres. 6. La S la dejamos en el otro corte. Se la llevó la autogestión y el capitalismo del bloque anterior. La guitarra del luthier. Sí, éramos 6 mujeres. Terminábamos las peñas. Nosotros teníamos 2 bandas de folclore y terminábamos las peñas haciendo cumbia. Teníamos una banda llamada Tricocefas, que era la unión de las tricotas y las cholitas de Josefa. Y bueno, como nos gustó seguir con esto de las fiestas, nos pusimos en serio en hacer una banda de cumbia. Y nos pusimos Cachitas Now. La formación que tiene Cachitas ahora, con los temas propios, con otro tipo de sonido, con otra búsqueda musical, se viene ya hace 2 años. Sí. En 2013 la última formación, leímos en su biografía. Sí. Porque ahí entró... Acá aquí me buscó todo. Muy bien. Uy, para, ¿dónde es? 2014. Ah, ¿verdad? Sí, 2013, claro, porque entraron ustedes. ¿2013? Sí, 13. Vos, Leila, che, no nombramos a Martina. Nos faltaba Martina en el cuino. Y Meli, claro. Sí. Bueno, sí, en el 2013 incorporamos. Hubo reestructuración en la banda. Echamos gente, no, mentira. No, 2 de las chicas que estaban con nosotros de sus inicios, Jolly Campos y Antonella, dejaron la banda. Y entraron ahí, compramos también el Octa, incorporamos el Octa, así que podemos decir que también es el nuevo integrante. Y ahí Guada pasó al Octapad, Leila entró en las congas. ¿Qué es el Octa? El Octa es una batería eléctrica que tenemos. Ah, un cuadradito. Era una persona. El Octavio, pensé que era. El Octa. El Octavio, muy buen nombre, ¿eh? Es una batería eléctrica, pero no es como la batería eléctrica que está todo dividido. Está todo junto en una tabla. En una tabla. Tiene 8 pads. Cada uno con un sonido. Este es el Octa. Exactamente. Y queremos saber más. Acá estamos leyendo que ustedes, digamos, tocaron para para la cárcel de mujeres. Sí. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Hace cuánto que fue eso más o menos? El año pasado, no, el anteaño, 2013. Sí, finales del 2013 fue para. Sí, fue también desde. Sí, sí. fue con también en el espacio, los chicos de la gente de Cultura Cumbia nos invitó en noviembre en el marco de violencia de género. Y bueno, y fuimos a tocar a la cárcel. Fue bastante complicado entrar, nos tuvimos que bancar que nos requisen bastante, de que no nos dejen sacar fotos, por ejemplo, ni que nos filmen, que teníamos que tocar 20 minutos nada más, porque tardamos tanto en la revisación que nos hicieron, horrible, que nada, de tocar 40 minutos teníamos que tocar 20. Las chicas nos trataron recontra bien, la verdad que fue un soplo de libertad para ellas terrible. En esa época nosotros estábamos tocando en las timbaletas, tocaba el hermano de Guadalupe, Ale Mambrí. Así que él también vivió toda esa experiencia con nosotros. ¿El octa no? No. Las timbaletas. Las timbaletas son los dos parches con los encerros. Y bueno, y la verdad que tuvimos que tocar más porque nos estábamos por ir y las chicas hicieron el ajite para que nos quedáramos. Bueno. Lo difícil era eso, de saber cuál era... Hay que hablar cerquita. Lo difícil para nosotros, por lo menos para mí, fue saber con qué te ibas a encontrar, cuál era la recepción. Capaz que las chicas no tenían algún rechazo sobre las cosas que vinieron de afuera. Entonces se vivía, por lo menos de mi parte, un clima medio tenso hasta que empezamos a tocar. La respuesta de todas las chicas ahí adentro fue espectacular. Se pusieron todas a bailar, nos pidieron que sigamos tocando. Así que el recreo para ellas duró mucho más. Y bueno, nos fuimos felices. Tocamos en el patio, aparte. Un día de calor, así como ahora, re pesado estaba. Tocamos, las chicas nos dieron agua, nos trajeron jugo. Y se bailaron. Sí, las milicas estaban después filmando ahí. Las cachamos a ellas. Ellas sí. Cantaban las canciones. Las milicas filmaban. Conocían canciones de cumbia. Sí, sí. Y les hago una pregunta, que recién decían que ustedes no tocaban la guitarra como tiempo libre, sino que era un laburo. ¿Cómo es laburar de eso acá en la ciudad, en tomar el arte como un laburo? Que es lo que desde es. Cachitas es difícil, es algo que nos replanteamos todo el tiempo, porque no vamos a plantearnos lo del capitalismo y la autogestión, ¿no? Pero Cachitas se puede decir que es autogestiva, muchas de las cosas que hacemos y de la guita que invertimos sale de nuestros bolsillos. Y, por ejemplo, el año pasado toda la producción que tuvo Cachita fue puramente y exclusiva para la producción, digamos, de seguir armando la imagen de Cachitas. Y, por ejemplo, hicimos los demos, nos hicimos las remeras, ahora salió el vestuario, grabamos nuestros 4 temas, la idea es este año terminar el disco. Y todo eso salió de los toques del año pasado. O sea, plata real, nosotras no nos pudimos repartir nada. La realidad, que lo bueno es que no sacamos plata extra, digamos, de nuestro bolsillo. Salió todo y lo que ganamos lo invertíamos en la sala, se rompió un cable, el cable se rompió algo, bueno, y así todo fue exclusivamente para la banda. La idea de este año es ver que si eso puede cambiar, ¿no? Claro. Pero también a la hora de tocar se nos cruzan otros ideales o también cosas que nos movilizan a cada una en lo personal, como por ejemplo el debate de tocar gratis o no. El tocar de onda está buenísimo porque uno asume la causa y apoya gestiones que nos interesan, como nos pasó para tocar el Día de la Mujer, como cuando tocamos en el Carnaval Itinerante, los espacios que tengan que ver los derechos de las mujeres y de los chicos, nos gusta participar. Si hubiera, por ejemplo, algún evento de la memoria, yo pienso que también participaríamos. Pero la realidad es que después se nos cruza de que no podemos tocar siempre de onda. Y es difícil decirle también al otro, che, no puedo tocar de onda para esta fecha. Porque tenemos que laburarla. Necesitamos por lo menos para el transporte, necesitamos para, no sé, la comida. Porque antes laburábamos, bueno, nos pueden tirar la comida y los viáticos. Sí, joya. El problema es que ya no podemos vivir de los viáticos y todo eso. No, más vale, más vale. Así que sí, ahora estamos cobrando. Pero nos duele cobrar, entonces, por ejemplo, esas cosas las delegamos dentro de la banda. Leila, por ejemplo, y Noé son las que se encargan de hablar. Las gorras de... Sí. Sí, yo no sirvo, yo enseguida hablando. Acá es así, vení para acá. Qué buena. Ellas tienen el modo de decir las cosas. Igual está, digamos, cuesta, ¿no? Reconocer porque es un laburo y como que te cuesta decir, bueno, che, necesitamos plata, y eso es como si no fuese, o sea, ustedes lo merecen porque laburan, porque tocan, porque se organizan, porque tienen como todo su marketing, digamos, y cuesta ese momento de decir, bueno, hay que pagar, ¿no? Es que la gente no sabe que en realidad la música es todo un proceso. Una construcción, sí, un proceso, un estudio. O sea, las que estamos acá, todas estudiamos música o nos ponemos a escuchar, sacamos cosas, nos juntamos, pagamos una sala y eso es toda construcción. O sea, lo de que después se ve en una hora o en dos horas en un espectáculo es tiempo invertido nuestro. Claro, sí. Como cualquier trabajo. Y aparte porque si Cachitas realmente nos diera, nosotros laburaríamos solamente con esto, hacer cumbia, que es lo que nos gusta, más allá de que cada cual tiene diferentes estilos y labura otros estilos. Pero por ejemplo, Wada, Leila y yo laburamos de docentes de música, trabajamos en escuela porque también nos gustan, nos interesa la docencia y nos interesa trabajar con chicos, por ejemplo. Y tampoco te pagan bien ahí. Todo te pagan bien en ningún lado. Pero bueno, nos gusta y también lo hacemos por interés, digamos, eso. Y por ejemplo, la que más labura de la música de nosotras es Noé, que Noelia labura como pianista en el tango, labura mucho el tango, en el jazz, acompañando cantantes, todo. Y ella labura las 24 horas con eso. Y la vemos como termina cansada y todo, pero sabemos que es vale la pena, pero es mucho esfuerzo. Sí, una cosita que iba a decir es que también está la otra parte, que nosotras nos dedicamos a la música, pero no desde que empezó Cachitas. Nosotros somos músicos desde mucho antes y a veces crecer con la música y crecer en un ambiente musical es difícil después valorarlo como económicamente, decir, bueno, yo valgo tanto, mi trabajo vale tanto. Y también se confunde desde la otra parte diciendo, bueno, si es un hobby para vos. Claro. Es que no, yo me estoy dedicando a esto desde que tengo, no sé, 5 años. Y mi idea es vivir de la música, trabajar con la música, por más que me guste, porque la idea es que nosotros trabajamos de lo que nos gusta. Entonces por ahí eso confunde también un poco, ¿no? Sí, el hobby, la palabra hobby duele, es cualquiera. El tocar la guitarrita, sí. La gente toma la guitarrita. Está bien, claro. Nos están cagando pedos. Bueno, nos piden un tema. Vamos a un tema y tenemos muchas más preguntas para hacerles. Bueno, este tema que pasó, Ingrata, ¿es de ustedes? Sí. Ah, bien, es de ustedes. ¿Quién lo compuso? ¿Quién? Surgió entre tres cachitas. Noé, Rocío Martínez, que ahora no está más, pero es una de las grupistas, y yo. La propuesta de este año de Cachitas es mostrar todos nuestros temas. Ahora, desde que arrancó el año, hemos presentado siempre los primeros 7 temas que tenemos. La idea es poder llegar 8, creo. 7 u 8. Pero la idea es llegar a presentar los 10 o 12 que queremos armar para el año. Y lo vamos logrando. La idea es que ya hay cosas compuestas y las estamos armando. Y bueno, y seguimos igual con nuestra política de hacer enganchados. Porque también es algo nuevo. Nosotros hacemos muchos enganchados para que la gente baile. Y lo pensamos de esa manera, eternos enganchados que nunca paren. Así que bueno, ahora vamos a hacer otro tema. ¿De sangre? Ah, tu hermana, no, tu hermana. Tenés razón. Se van acomodando. ¿Se llama tu hermana? Sí. Tu hermana. Sí. Lo va a cantar Julia. Para todas las hermanas. Para todas las hermanas que estén escuchando. No quiere hablar. Pero vamos a cantar ahora. Ah. No sé cómo encarar este momento. Me cuesta confesarte este tormento. Ya sé que tal vez no cambie nada. Ay, amiga, perdón por darte esta sorpresa. Miedo es lo que tu cara expresa. Escucha que esto no termina aquí. Ay, amiga, recuerda que estoy siendo muy sincera, que siempre pensé en ti de alguna manera. Y ahora que estamos aquí, no lo puedo ni decir. Después Salimos hace un año, no es nada ordinario, es amor verdadero y mucho más. Cuando la veo estudiando o pregunta por algo, se me sale del pecho el corazón. Estoy enamorada de tu hermana, pero ya ni siquiera me podrás mirar. Cuando la veo estudiando o pregunta por algo, se me sale del pecho el corazón. Se me sale del pecho el corazón. Buena. ¿Es una historia verídica? Chan, chan, chan. Queremos saber. No está Noelia para que diga la realidad. La compositora es Noelia. Bien. La tecladista. Acá igual vamos a contar internas que tenemos. Nosotros siempre las gastamos a Leila con sus hermanas. Cuando salió este tema, se armó bardo, ¿entendés? Se armó bardo, claro. Se armó. ¿Qué onda? ¿Me hicieron a mí? Fue así como... ¿Qué onda? En realidad todos nos preguntamos. A mí. Y no, y resultó que era otra hermana. Resultó que era otra hermana. No se van a dar nombres. Con lo que nos gustan los nombres a nosotros. Pero bueno. Somos como la real de la cumbia. Pero bueno, nada. Hubo ahí un... Una approach... No, mentira, no hubo romance, nada. Hubo mi interés por una hermana y salió este tema. Y cuéntanos, esto que están grabando ustedes, los demos, ¿cómo es grabar? ¿Es difícil también? ¿Cuesta plata? ¿Cómo es el tema de, no sé si los sellos? ¿Cómo es? Nosotros igual grabamos con Sony, no, mentira. Sony, te estás enterando que estás grabando con nosotros. Con Sony True. No, grabamos en el estudio de Matías Olmedo, El Zumbido, excelente sonista y productor que nos está así como él, nosotros le decimos productor porque él como que nos tira la posta de cómo tenemos que grabar. Sí, es difícil grabar. Es difícil porque una cosa es grabar, es ensayar y preparar los temas, y después cuando te encontrás ahí, que nosotros por ejemplo grabamos todo por partes, se graba una base, por ejemplo así acústica como ahora, y vamos grabando por partes. Graba la percusión, después graba todo lo que es armónico, bajo, guitarra y teclado, y por último las voces. Entonces hacer todo ese proceso lleva un montón de tiempo. Calculá que nosotros empezamos a grabar creo que en octubre. Sí, más o menos. Septiembre, octubre, y grabamos 4 temas nomás. Y todavía no los masterizamos, ni editábamos, ni nada. Están todos los crudos ahí grabados y la idea es volver ahora a retomar todo eso. Pero ya los escuchamos y ya queremos modificar cosas, por ejemplo. Y ¿son muy exigentes las cachitas? Sí. Bastante. Sí, porque aparte queda todo ahí. O sea, te graban y listo. Chao. O sea, te mandás alguna y no es como el vivo de bueno, listo, no pasa nada, no se dio cuenta. No. Claro. Ahí lo escuchás de nuevo y es, no, acá me equivoqué. La parece que vos sos muy exigente. La no, percu, la, leño, sí, la línea la de la percusión es bastante. Línea dura. Es la línea, es la dura. Es dura. Queremos saber, ¿estuvieron de gira? Porque les chusmeamos, ¿estuvieron de gira en el verano? ¿Por dónde anduvieron? Y nos fuimos a Cancún, no, mentira. Fuimos a Miami. Todo era mentira esto. No, nos fuimos a... Mientan que total acá nadie ve nada. Digan Latinoamérica, no sé. Juli y yo somos de Chubut. En realidad Cachita está integrado por toda la zona patagónica. Gran parte de la zona patagónica. Guada es de Río Negro. Meli es de Ushuaia, de Tierra del Fuego. Sí, Marti es de Neuquén. Mirá vos, todas sureñas cumbieras. Y después tenemos los tres de acá. Los platenses. Uno de Berisi y dos de La Plata. Juli y yo, como somos de Chubut, nos salió la movida de ir a tocar primero a Trelew, para una fecha de la universidad, que organizaba la universidad. Viola. También en una cátedra de género que se abrió hace muy poco en Chubut, que es algo que nos está trabajando encima en la provincia, así que... Bueno, la cátedra nos invitó, nos había invitado antes, no pudimos ir y la arreglamos para diciembre. Y ahí organizamos de tocar en Gaiman, que tocamos dos veces, en un boliche, y después Juli consiguió, porque ella es de Gaiman, en la plaza tocamos a la tarde. Ah, buenísimo. Y a la noche tocamos en Playa Unión, ahí en Rawson. La playa de... ¿no? Claro, tenemos Playa Unión ahí en Rawson. Y nada, eso lo hicimos en 2 días. Fueron muy intensos, perdimos la voz, pero valía la pena. La perdimos en el último toque, pero valía la pena. Porque allá en el sur, si bien preparamos cover también de temas de allá, de bandas de nuestra provincia, nada, es todo un desafío tocar de local. Claro. La cumbia allá se vive de otra manera, la gente baila. Por ejemplo, cuando tocamos en el boliche, nosotros acá estamos acostumbrados a que la gente agita. Claro, te mira, levanta. Te mira, levanta. Por más que esté bailando, claro, te está mirando vos y está agitando. Allá la gente baila. Claro. Entonces vos estás como... No tenés respuesta, vos están bailando. ¿Entendés? Onda, no molestes. Si estamos bailando es porque la estamos pasando bien. Entonces, bueno, fue como adaptarnos a eso. Es otro público. Es otra historia. Y aparte porque te miran. El sureño es muy... sí, es de mirar. Fijón. Sí, sí, mira. Mira y después te dice, cuando terminás de tocar, te das cuenta, pues te vienen a decir, bueno, nosotros terminamos de tocar en Gaiman. Y era de tarde, están todos sentados, mirándonos. Todos sentados, matecito. No, era familia. Era familia, ¿viste? De la tarde, claro. Pero, nada, acá igual hemos tocado de tarde y también se agita, digamos, ¿viste? Allá están todos sentaditos, mirándote, el señor, la abuela. Todos. Terminamos de tocar, nos regalaban torta frita. Nos pidieron a pedir demos, dónde íbamos a tocar, cómo contactarnos, como que después también salieron fotos, qué sé yo. Que no te dabas cuenta porque en el momento también la gente estaba tan tranquila que... Pero demuestra su emoción de otra manera, digamos. Sí, su fanatismo. Sí. Bueno, chicas, vamos a una pequeña tanda. Así hacemos como los programas de televisión. Dejamos a la gente que quieras en suspenso. Van a contar secretos privados. Sí, de la cachita. De, la tanda. De las hermanas y sus primas y las vecinas. Vamos a una tanda y ya volvemos con Cachitas Now. Radio Nauta, FM 106.3. 1976, 2015, 24 de marzo. Este 24 de marzo, 14:30, marcha desde Congreso hasta Plaza de Mayo. No a la impunidad de ayer y de hoy. Cárcel ya a todos los genocidas. Apertura de los archivos de la dictadura y de los servicios de inteligencia hasta la actualidad. Convoca Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Depende! ¡Ahora! ¡Y siempre! Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Radionauta. Sonido para que sea. Cumbia masiva. La economía es una economía capitalista, explotadora de mierda. No tiene nada que ver con la cumbia. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Dale, cuéntanos. Bueno, acá seguimos charlando con las cachitas Now. Queremos que nos cuenten antes de hacer este tema enganchado, me parece que van a hacer, no sé si. ¿Dónde van a estar tocando las próximas semanas? Sí. Cachitas Now se va a estar presentando este sábado en la FLIA. Iba cambiando la voz, viste. Este sábado en la FLIA. Feria del Libro Independiente Autogestiva. Vamos a estar cerrando el sábado, la jornada del sábado a las 11 de la noche, en teoría. Así que están todos invitados, la entrada es libre y gratuita. Así que no hay excusas como no tengo plata, es fin de mes. Es en 7:58, en la placita. Acá en obras públicas. Obras públicas, exactamente. Va a ser ahí. Después, la siguiente semana, vamos a estar tocando el viernes 27. Cachita se muda de público porque va a boliche. ¡Buena! Tinch, tinch, tinch. Nos vamos a... en el Milenio también ahí leímos, ¿o no? No. Sí, en Milenio no importa. Bueno, no importa. Sí, tocaron en Milenio hoy. Ah, puede ser. ¿También? No, no, el 27 vamos a estar tocando en Pedro Telmo. Ah, bien. Qué nivel. Qué nivel, sí. Vamos a maquillarnos ese día. Y después, en la última fecha que tenemos... Bueno, la siguiente fecha que ya es abril... es la más importante para nosotras, porque es la fiesta de cultura cumbia, la primera que organiza en el año. El año pasado también la primera la hicieron con nosotros y tocamos con Adrián y los Dados Negros. Y esta vez vamos a tocar con Chico Trujillo. Ah, no te la puedo y creer. Y la invasión del Perú también. ¿Están nerviosas que van a tocar con Chico Trujillo? ¡Sí! Él tiene que estar nervioso. No, estamos todo el tiempo. No, mentira. Sí, estamos contentas. Sabemos que va a ser una fiesta que de por sí va a tener muchísima gente y a nosotras nos va a servir para que nos conozcan. Así que nada, eso. Estamos contentas, muy. Así que los invitamos, repetimos, 21 este sábado de marzo, en Obras Públicas, 7:58, para la, cerrando la jornada de la FLIA. El 27, sábado 27 de marzo, no, viernes 27 de marzo, vamos a estar tocando en Pedro Telmo. Vamos a tener entradas anticipadas también, así que lo vamos a estar publicando en la página. ¿Cuál es tu página? La página es Cachitas Now Oficial. Mientras ustedes nos dicen en vivo y en directo, nosotros vamos ahí como subiendo. Ahí está, Cachitas Now Oficial es la página. Sumate con los me gusta, estamos tratando de llegar a los 2000. Wow, porque el número 2000, ¿qué puede ganarse la número 2000? Es buena. Una entrada. Una entrada. Pobrecita. Entregamos a Ezequiel. Entregamos a Ezequiel, que es el nene. Oriana, no nos mates si estás escuchando esto. sí, vamos a ver, no lo habíamos pensado, ¿eh? Sí. Podría ser una remera y el demo, ¿no? Ah, demo de Cachita. Ah, es buena. Sí. Ahora vamos a compartir la página. Buscamos, sí. Todo. Y así que bueno, súmense. Y la última fecha era 21, 27 en Pedro Telmo. Y la otra, el 4 de abril, fiesta grande, cultura cumbia en el Galpón de las Artes, 71 y 13 y 14. Sí. Ah, pará, pasamos otro chivo rápido. Dale. De que nosotros, como esto es un laburo, hacemos casamientos, cumple de 15, divorcio, velorio, todo lo que vos quieras festejar, que nos quieras contratar, Cachitas va. Y se contactan con ustedes ahí por la ahí página. Ahí a la página, y aparte ahí tenemos los números de teléfono de las chicas que llevan toda la relación pública, que son Leila y Noé. Genial. Así que las van a atender ellas. Bueno, entonces ahora vamos a escuchar un temita más. ¿Qué nos van a cantar ahora? Un enganchado de Gilda. Bárbaro. ¿Qué hacemos? Vamos por un tema y nos vamos. Dale, nos vamos. Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme. No llores, por favor, no llores, porque vas a matarme. No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida, es una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo. Recuérdame cada momento, porque estaré contigo. No pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo. Llevo tus dudas a ti, y tu mirada errante. Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí. Yo por ti volveré, tú por mí esperaré. Vengo a confesarte que me duele el corazón. No sé lo que me pasa, sé que vengo a donde voy. Escribo en un papel tu nombre mil veces por día. Uso tu fotografía, bailo con un algodón. Si cae una estrella le pregunto, ¿me amará? El tiempo que no pasa sin su amor, ¿dónde andará? Siento pena, siento frío. Necesito de ti, necesito tus besos. Que te quiero tanto, tanto. Ya se me provoca llanto. Te quiero mucho más que a mi vida, porque sin ti todo es melancolía. Que te quiero tanto, tanto. Ya se me provoca llanto. Te quiero mucho más que a mi vida, porque sin ti todo es melancolía.